Y en el marco del operativo de vacunación histórico que estamos transitando en nuestro país, aquí en la ciudad de La Plata ya se vacunaron 27.673 personas, mientras que desde el comienzo de este operativo en la provincia de Buenos Aires lo hicieron 420.603 personas. A la hora de conversar con quienes pudieron hacerlo, sobre todo en estas semanas que comenzó la vacunación a adultos mayores, las palabras comunes que utilizan a la hora de definir lo que vivieron es esperanza, alegría y emoción. Desde Radio Estación Sur conversamos con Dora, que recibió su vacuna el día martes y así lo contaba. Acá mi hijo me anotó el primer día de la que salió la aplicación. A la hora ya estábamos anotados. Quiere decir que fuimos uno de los primeros, viste, que estuvimos anotados en la aplicación. Así que esperamos, yo creo que 2 meses. El día lunes nos citaron, nos avisaron, y que el día martes teníamos que presentarlos con mi marido. Los dos nos vacunamos, porque somos de riesgo, viste. Uh-huh. La verdad, no hay que dudar en vacunarse. Bien. La verdad, lo mejor que nos pudo haber pasado, nosotros consultamos con nuestros médicos y ellos lo dijeron: ya vacúnense, porque después de vacunarte tenés que esperar media hora en un consultorio que van haciendo entrar de a 2 personas o 3. Y la doctora nos explicó: no hay ninguna contraindicación con la vacuna, ni consecuencias, ¿viste? No, lo único que te puede agarrar es un poquito de fiebre o un poquito de chucho de frío, pero nada. También Rosa destacó fundamentalmente lo bien tratada que se sintió, desacostumbrada, dijo, estar a este estado tan presente. Todas y todos destacan el acompañamiento que recibieron y lo importante que es sentirse cuidados, cuidadas, y también encontrarse en el marco de esta pandemia vacunados y vacunadas, pensando que el final está cada vez más cerca. Mira, yo me anoté, ni bien salió la posibilidad de anotarse, uh-huh, en diciembre, y me convocaron, unos días antes, no acuerdo exactamente, del martes, que es cuando fue mi día de vacunación, que creo que es cuando empezó la vacunación. Uh-huh. Me tocó en el Estadio Único, fue una experiencia única, porque a mí me sorprendió una experiencia de estado cuidando al ciudadano a la que no estaba acostumbrada. Tengo, por supuesto, más de 70, por eso me llamaron, y tengo una larga experiencia entonces con la burocracia pública, que uno siempre se queja. Y no, el cuidado fue realmente magnífico. No tengan miedo de vacunarse, no lo duden. Es el mensaje que están dejando quienes están durante estos días siendo protagonistas de este momento histórico. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo FARC.